Barría, teléfono 02284-444-021. Seguimos en Regional Agropecuario. ¿Qué precios, bueno, los productores que crían ganado estarán contentos con los precios. Nosotros los que consumimos no muy contentos porque seguramente vamos a tener que pagar más la carne. Pero esto es así. Bueno, tema de inseguridad. Inseguridad rural más que nada. Ayer lunes hubo una reunión en Bahía Blanca, convocados sociedades rurales y productores de toda la zona. Y para saber un poquito qué fue lo que ocurrió en esta reunión, nos ponemos en contacto telefónico con Mario Conlon. Mario Conlon es productor de La Prida y además es coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de CARVAP. ¿Cómo te va, Mario? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, Mario. Bueno, el tema de inseguridad rural no solamente ocurre en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, también en toda nuestra zona. ¿Cómo fue la reunión de ayer? Bueno, la verdad que, bueno, como todos sabemos, seguimos haciendo catarsis y cuando baja gente del ministerio, como fue el caso ayer del subsecretario Dante Rossi, que es el subsecretario de Prevención del Delito Rural, lo primero que manifestó ante la asamblea, adelante los productores, siendo que el productor está muy embroncado con las cosas que están pasando y no hay soluciones, fue manifestar de que hacía 2 meses que él estaba como subsecretario y que venía a escuchar cuál era la problemática de los productores. La verdad que esto pone un poco blanco sobre negro sobre lo que estamos diciendo de que no hay decisión política para tener políticas de seguridad. Claro. Esa es la realidad de lo que se vive hoy en la provincia de Buenos Aires y a nivel país. Claro. Y por otro lado, uno, como hoy temprano yo leía el diario, y desde La Nación se desobedece a un juez que está pidiendo de que se libere donde se han tomado viviendas y ha dado la orden y no se cumple, bueno, realmente están avasallando las instituciones y bueno, esto es lo que estamos viendo. Claro. Claro, sí, lamentablemente estas personas que se hacen cargo de cargos políticos, ¿no? Porque el director de delitos rurales hace 2 meses que están, pero por lo menos debería interiorizarse de lo que ocurre desde hace años, ¿no? En toda la zona. Bueno, yo creo que lo tienen que saber. Yo participo junto con Pedro Paulaza en la mesa de delitos rurales en la provincia de Buenos Aires, que está compuesta por las 4 entidades. Más las cámaras consignatarias, sí. Y bueno, toda esta problemática la hemos venido hablando, y la verdad que ya es un poco cansador el tema. Yo he tenido reuniones, yo tuve un problema de un delito de abigeato en el cual hice la investigación y llegué yo a secuestrar los animales, los llegué a secuestrar, eran animales de propiedad, los secuestré en Coronel Pringles, bueno, tenemos los jueces de garantía, y bueno, los fiscales que aparentemente no tienen ganas de investigar, ni llevar las cosas adelante. Yo en esto me he propuesto seguir a fondo, lo voy a hacer público donde me toque hacerlo público, y estoy como particular damnificado, me presenté la causa como particular damnificado, y bueno, estoy esperando a partir de que he presentado una nota en los primeros días de febrero, después que pasó la feria judicial, sí. Para seguir aportando pruebas a la causa, y estoy esperando sentado de que el fiscal me cite a que yo pueda seguir avanzando la causa. Claro, vos también fuiste damnificado por esto, sí, sabía. Bueno, lamentablemente, esto yo, acá en Olavarría, el tema de abigeato, por ejemplo, ocurre de hace, pero un montón de años, que yo recuerde, allá por principio de la década del 90 o antes, empezó a surgir este tema de la abigeato y parece que no hay solución porque son por ahí periodos que se acrecenta y periodos que disminuye, pero no para. Y, claro, y esto no se le encuentra. Esto, mira, la realidad de todo esto no es decir, viste, que porque la hacienda vale o no vale. Sí. Yo creo que todos tenemos derechos y los derechos hay que respetarlos porque el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás. Claro. Ahora, yo me parece muy raro lo que está pasando en el país, de que cuando uno hace una denuncia o va adelante con una investigación, tiene que trabajar más que el delincuente, porque el delincuente lo llevan a declarar, se niega a declarar porque no puede declarar en su contra. Pero por otro lado, las mujeres de los que cometieron el delito van a la radio, en el caso de General La Madrid, y declaran y difaman y dicen lo que se le antoja, y acá no pasa nada. Claro. Acá no pasa nada. Los que somos investigados somos los damnificados. Sí, sí. Esta, la verdad, es una vergüenza lo que está pasando. Ajá. Y yo creo que esto tiene que tener una decisión política y hay que revertirlo rápidamente, porque ya estamos teniendo hechos de inseguridad muy graves, como fue el caso de Iras Torza, claro, la amenaza de cortarle los dedos. Y bueno, nosotros estamos todo el mundo comunicado y nos llega la información automáticamente. Claro. Yo te digo, por ejemplo, ayer a una productora de Azul le tiraron tiros y le pegaron tiros a unos yeguarizos. Esto claro, ya es una barbaridad. Que después yeguarizos hay que sacrificarlo porque no tiene solución. Sí. ¿Te das cuenta? Y bueno, y acá estamos todos, que están todos sobrepasados de trabajo. Bueno, pero si están calentando una silla y están atornillados a una silla, que se saquen el tornillo y que renuncien. Claro. Porque creo que todo el mundo hace el esfuerzo de pagar los impuestos y todo para que los funcionarios hagan funcionar las cosas. Uh-huh. Y el que no está dispuesto a hacerlo, que se vaya. Claro. Esta es la realidad. Mario, yo te veo muy enojado y, por cierto, me pongo en tu lugar también, ¿no? Pero, ¿qué se decidió en la reunión? ¿Al final hubo alguna declaración importante, algún documento? Sí, mira, lo que yo me tocó coordinarla, y la verdad que vos me verás como que estoy bastante, porque soy uno de los dolientes de las cosas que pasan, pero también se le pidió que se convoquen inmediatamente a la mesa de delitos rurales, y que si tenemos que reunirnos toda la semana, no hay problema de reunirnos, pero vamos a trabajar para solucionar el problema. Acá no es una cosa totalmente... Mirá, te voy a decir a título ilustrativo. Tenés comisarías que son comunales, comisarías que son distritales. Sí. Tenés una ley de foros de seguridad en la cual en algunos lugares se cumple, en otros lugares no se cumple, porque es de acuerdo a la conveniencia política que pueda tener cada uno. Ajá. Entonces esto no funciona. Estamos totalmente desprotegidos. Y yo creo que es el momento de ponerse los pantalones largos. No es cuestión de decir, estamos trabajando, vamos a avanzar. No, avanzamos un metro. Retrocedemos y estamos... Acaba de pasar algún hecho grave. Se mencionó durante la asamblea que hay gente que está armada y va a terminar en una tragedia esto. Sí, va a terminar en una tragedia. Sí, sí, entiendo. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Claro. Mario, ¿vos creés que las leyes son un poco benévolas, no, para estos que infringen la ley? ¿Y qué te parece? Yo te digo, estando dentro de la causa de Abigeato, lo que yo llego a descubrir, que es una vergüenza, esto ya se lo transmití al ministro, a la procuradora, al jefe de fiscales, con diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, lo que yo descubrí es que cuando... A vos te pueden robar de a cuatro animales y no pasa nada. No pasa nada porque las leyes están hechas a propósito así. Claro. Tienen que, para que la ley, para que sea grabado lo de Abigeato, tienen que ser cinco o más de cinco. Cinco o más de cinco. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, entiendo. Esto es una tomada de pelo, ¿viste? Y nadie abre la boca. Claro. Nadie abre la boca. Claro. Bueno, Mario, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y poner un poco de claridad a esto, si se le puede llamar claridad. Lo cierto es que lo que esperamos todos, no solamente ustedes como productores rurales, el tema de inseguridad está a todo nivel también, que se vayan solucionando y que los funcionarios tomen el papel que corresponda y hagan lo que tengan que hacer para que se termine esto de una buena vez, ¿Sabés qué pasa? Que lo que está pasando es que vos salís de una reunión, una asamblea como la de ayer, que todos ponemos la mejor buena voluntad, uh-huh, pero no te puede decir un funcionario que viene a escuchar. ¿Cómo? No saben lo claro, que está pasando en el país. Claro, y salí sí, de ahí, a mí me suena el teléfono, y me comunican lo que pasó en Azul y lo que te pasa en el otro lado. En todos lados es un caos. Yo creo que hay que actuar, hay que coordinar. En el tema de seguridad hay que coordinar y avanzar rápidamente, porque si no, esto va a terminar en que alguien va a cometer un error cuando no lo tendría que cometer. No tiene por qué un productor salir a hacer justicia por mano propia. Correcto. Muchas gracias, Mario, por este contacto. Te mando un abrazo. Bueno, te mando un abrazo, Hugo, y bueno, disculpame por ir un poco la bronca, pero la verdad que que, bueno, estamos pidiendo que se tomen decisiones y que esto se pueda llevar adelante. Nosotros lo entendemos. Saludos por allá a la gente de La Prida. Bueno, un abrazo, Hugo, y saludos a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Mario Conlon, productor de La Prida, coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de CARVAP.